ont des petites gueules bien sympathiques. Estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, escuchando la Radio Libre de Oviedo, Radio Cucaracha. Hoy, con el maratón que iniciado ayer, continuará todavía durante las próximas horas de este día y del próximo, del siguiente, del domingo. Ahora estamos en los años ciegos, escuchando una serie de canciones así un poco deslavazadamente. Y vamos a ver lo que se nos ocurre traeros ahora, enseguida. Escuchábamos una versión también de Brassens, de una canción que ha sido traducida aquí y cantada por algún que otro cantante, y que ha sido traducida como Los que se besan en los bancos públicos. Una canción que, bueno, canta así tiernamente al amor desvergonzado. Está sonando ahora otra versión también de Brassens, una canción de un tal René Aubry sobre la canción El viento. Y seguimos aquí entonces, como os digo, poniéndoos un poco de la música, de entre todo lo que llevo aquí, un poco lo que vaya saliendo casi aleatoriamente, en tanto que encuentro alguna que otra cosa por aquí para leeros. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant. Il s'en allait pêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours pêchant, toujours pêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Bueno, aquí seguimos con el pavor ante el directo cuando todo se bloquea. Porque, bueno, yo me traía aquí una de estas maravillas de la tecnología que, bueno, puedes portar contigo con un montón de música, uno de estos discos duros externos que acabo de conectar aquí hace unos minutos y no, parece que no aparecía en la pantalla el icono para abrirlo, y ahora se ha puesto la pantalla en blanco, digamos, sin ningún icono a la vista, y me ha dejado aquí tirado, así que a ver cómo solucionamos la papeleta. Hoy lo que tenía pensado en un principio era continuar un poco, repetir uno de los programas que había, el primero que había dedicado a Chicho Sánchez Ferlosio, y hacer dos entregas de una tanda, de una sola tanda. Pero esto es como una maldición. Siempre encuentro en el último momento una nueva canción o una nueva noticia que quiero introducir en ese especial, y eso me hace más me llama a posponerlo para poder hacer el programa lo más completo posible. Es una especie de repetición de la fábula de Aquiles y la tortuga. Pero bueno, algún día os prometo esos dos especiales de Chicho Sánchez Ferlosio, un cantante bastante olvidado y que desde luego merece la pena volver a sonar siempre, por ya sea por las ondas de una radio libre, por las ondas de cualquier radio, aunque también yo creo que es más fácil en una radio libre que se recuerde a este tipo de gente. Y también, como no, que gente que tenga el gusto por la música, pues que haga vivir de nuevo en el directo, como estamos aquí en el maratón, pues esas músicas que ya os digo que se suelen olvidar o suelen quedar sepultadas por eso que también llaman música, pero que más bien sería música de sordos, música que está como para ensordecer cualquier atisbo de inteligencia. Cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una tulisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una tulisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. En una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeña fue, Señor, tu canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeña fue, Señor, su canto en prolongar. Allá lejos en un bar fue en él quien es mi amor. En él viene mi amor. Se viene peinando un crepo al pie de palo mayor. Se viene peinando un crepo, se viene peinando un crepo al pie del palo mayor. Ya te vuelvo de nuevo, madre querida. Y lejos de ti, cuánto fui desdichado. A ti vuelvo de nuevo, hogar querido. Y ti cuánto fui desdichado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido, y lo que puede llorar se lo he llorado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido, y lo que puede llorar se lo he llorado. Playa rueda, y ese cadáver, ¿de quién será? Ese cadáver debe ser de algún marino, y que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino, y que hizo su tumba en el fondo del mar. Y el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Escuchábamos a Cecilia Toth cantando esta canción, El cantar tiene sentido, una canción que también formaba parte del repertorio de Chicho Sánchez Cerlosio y que en próximos días volveremos a escuchar en su propia versión. Bueno, mientras estaba aquí lidiando con los problemas de la tecnología, tuve una llamada y, bueno, es una alegría saber que hay gente escuchándonos al otro lado. Además, bueno, gente que podréis escuchar también aquí a los controles con estos micrófonos de la Radio Libre de Oviedo. Mañana mismo era un compañero el que nos llamaba, que tendréis posibilidad de escucharlo mañana de 9 a 12. El compañero que hace el programa del Pistolero Zurdo, que si no me equivoco ha reaparecido como el Guadiana después de un tiempo de estar por ahí pues muy muy ocupado, y parece que vuelve a dejarse escuchar por aquí. Bueno, pues un saludo para él y para aquellos otros oyentes que pueda haber por ahí hoy escuchándonos, ya sea que hayan quedado desvelados después de estar toda la noche siguiendo este peculiar maratón, o que estén todavía restregándose las legañas del madrugón. Y en el silencio de la sombra viaja. Y afuera viene un barco, y en él viene mi amor. Allá afuera viene un barco, y en él viene mi amor. Sus ojos me están mirando al pie del palo mayor. Y esa corona que por la playa rueda, esa corona de quién será. Esa corona vida será de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Recordaros que entre los distintos contenidos que van a ir saliendo aquí en este maratón, estoy mirando ahora en la página de Radio Cuca. Recuerdo ahora que por la tarde a las 8, de 8 a 10, si no me equivoco, hay un programa que es la Tertulia Política de María Teresa Campos, que yo creo que, aunque solo sea por el título, ya merece la pena bastante interesarse por lo que ahí se dice, yo creo. No sé. En estos tiempos en que faltan analistas serios, qué mejor que resucitar el espíritu de María Teresa Campos para poner un poco de nivel en las informaciones. Bueno, y con tantas más cosas de la radio de por aquí, deciros que lo que es la Bibliotecuca, que por cierto, hoy sábado estamos en horario de apertura, en unos 20 minutos pues abrirá las puertas a toda la gente que se quiera pasar por aquí. Pues la Bibliotecuca, os digo, está un poco de reformas y se han puesto, gracias a la ayuda de un compañero también de la radio, que va a estar, lo vais a tener por aquí por el maratón también, el compañero de, vamos a ver, del programa A Mala Hostia, pues ha echado una mano y se ha currado aquí unas estanterías impresionantes para colocar todos estos libros que vamos aquí reuniendo. Y bueno, aunque todavía está un poco todo en estado un poco caótico, poco a poco va tomando forma y la verdad es que está quedando, bueno, pues muy muy curiosa. Allá afuera viene un barco, viene mi amor. Allá afuera viene un barco, viene mi amor. Sus ojos me están mirando al pie del palo mayor. Y esa corona que por la playa rueda, esa corona de quién será. Esa corona vida será de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Es que el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, oye mi amor, entendimiento. Bueno, ya que tengo entre manos un libro dedicado a recopilar los trabajos de Chicho Sánchez Cerlosio, tanto en poesía como en canción, como diversas intervenciones en prensa, voy a aprovecharlo y voy a dejarme llevar por el azar un poco. A medias, porque bueno, me iré dejando llevar por las marcas que ya tengo hechas de un libro que tengo bastante ya mirado y que os recomiendo. Bueno, es una recopilación que se hizo al poco de la muerte de este hombre y recopila pues desde un poco toda su obra tan dispersa y tan un poco resbaladiza para intentar fijarla y atraparla. Recopila tanto canciones de los años 60, canciones que pasaron como anónimas cuando fueron recogidas en aquel disco publicado en Suecia y de manera anónima, porque eran tiempos todavía de la dictadura y bueno, para evitarle posibles represalias al autor, y muchas de ellas pues sí quedaron así como incluso atribuidas a que tuvieran su origen en tiempos de la guerra civil. Bueno, pues ni mucho menos, aunque había alguna versión de algún poeta o alguna cosa anónima, sí que muchas eran de la propia cosecha de Chicho. Y bueno, vamos a buscar alguna cosa de estas primeras. Vamos a ver. Bueno, de hecho creo que tengo aquí en el MP3 tengo del mismo algún corte de estas primeras. Vamos a escuchar una canción dedicada a unas huelgas que hubo aquí en Asturias a primeros de los 60, unas huelgas mineras, y así cantaba Chicho aquellos sucesos. Primera parte, los mineros en huelga. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. La moda que han sacado de las huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Les deseo a los dueños de las minas que el dinero que nos roban se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Sacerdotes francamente progresistas apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, a que cuaje la huelga de Extremadura. Santa Patrona, a que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría. De los hijos predilectos, de inspectores y prefectos, de ministro, de fiscal, de alférez provisional, libéranos, Domine. Del poder atrincherado, del amor como pecado, de la vida dependiente, del aval de la corriente, libéranos, Domine. De la guerra sanguinaria, de la paz publicitaria, de las leyes especiales y también de las normales, libéranos, Domine. Libéranos, libéranos, libéranos, Domine. Yo cantaría ahí, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ahí, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Bueno, parece que siguiendo los consejos del pistolero he conseguido conectar el disco duro que, como os comentaba, os traía. Y ahora, bueno, casi no sé si es mayor problema, porque ahora, con todo lo que tengo, a ver lo que pongo. Va a ser un problema decidirse, pero bueno.

Es esta letra que yo no he encontrado todavía cantada por Chicho y solo lo he encontrado en esta versión que vamos a escuchar enseguida de Amancio Prada. Es una especie de villancico que, bueno, intenta, pues, más allá de las ideas religiosas que tenga cada cual, intenta ver este nacimiento de un niño como algo que podría, bueno, pues, ser una cosa a celebrar, como sacudimiento de no sé cómo deciros, de la creencia en este mundo ya hecho y ya, bueno, que ya conocemos todos cómo va la cosa con este mundo. Pues lo escuchamos, esta celebración del nacimiento de un niño que supone siempre un nuevo comienzo. Villancico laico gitano. Vente amigo, vamos a ver al hombre nuevo que va a nacer. El valor y la fortuna se pelearán por abrirle la cuna. Es tan vivo y tan gracioso que no te acuerdas de ver si es hermoso. Vente niño, vamos a ver a este sol nuevo que quieren hacer. Vente a ver cómo ha brotado la llama viva del fuego apagado. Llorará sin fundamento y se le olvida cuando está contento. No comprende el churumbel, pero tampoco nosotros a él. Vente prima, vamos a ver la luna nueva que empieza a crecer. Vente a ver cómo ha salido la rama fresca del árbol partido. No podrá ver el futuro, pero sabrá vivir inseguro. Será igual que otro cualquiera, pero a su estilo y a su manera. Vente amigo, vamos a ver la fuente clara que rompe a correr. Vente amigo, vamos a ver si el hombre nuevo pudiera nacer. Seguimos con otro villancico, esta vez del hermano de Chicho, Rafael. Un villancico que parece ser que alguien lo musicó, pero la verdad es que yo jamás lo he encontrado. Si hay alguien al otro lado que tenga noticia de la versión musical, le agradecería enormemente que me diera una, si no me la hace llegar directamente, por lo menos que me dé una pista de dónde encontrarla. Bueno, este villancico, como os digo, es una letra del hermano de Chicho, Rafael, y os lo recito a continuación. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si amanece la arrogancia de la fuerza y el valor, niño débil y cobarde, niño niebla y deserción. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si relumbran los fusiles de la blanca afirmación, niño oscuro, niño inerme, niño noche y evasión. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si a la luz de la justicia toda culpa se aclaró, niño bueno, niño malo, blanco de contradicción. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si la lógica dispone de la verdad y el error, niño cierto, niño falso, sembrador de confusión. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si en el quicio de la carne la palabra se escindió, niño, niño, niño, niña, niña, niño, niño, no. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si entre la carne y el verbo imposible fue el amor, niño nadie, niño nunca, niño nada, niño no. Más bien pasar. Y seguimos con Amancio Prada, con una canción que se llama La cara del que sabe. Cuando veas al hombre de banca, dinámico y grave, que en la ranura de su coche introduce la llave, mientras habla con un cliente importante y con mano segura agarra el volante, verás si te fijas en el cristal la cara del que sabe. En la escuela al salir de recreo, al patio empujándose, si ves a uno que lo llaman el capa cobardes, que le escupen la oreja al tonto de la clase y se planta guardando que el otro se arranque helados de vidrio, verás allí los ojos del que sabe. Si ves por la turbia ventana de frente a su amante, a la querida que ya seca se aferra al cadáver de su amor y a cuchillo dice, como escapes, te lo juro, aquí mismo me ciego el gaznate. Grabado verás en su blanca piel la marca del que sabe. En la foto del jefe de Estado que fija el instante en que él sentado ante un decreto de muerte de alguien en penoso de ver la pluma de oro blande cuando firme la firma de un trazo la trace trazada en su frente la puedes ver la marca del que sabe. Sino en el neón del espejo del bar de My Darling, si ves al chulo que a su rubia le dice, fumándole de nariz, que nana y nenita, que tu padre, cuidado con el rímel, que no se te empaste, posada en sus párpados, la verás, la fuerza del que sabe. Y si asomas en fin al estudio de altos cristales, donde el cerebro de la empresa dibuja los planes de la ruta futura y corre recto el lápiz, y a derecho y a regla los borra los árboles, guiada verás de la pura ley la mano del que sabe. Todos tienen su idea, son ellos los reyes del aire. Y si tú ves que cuando a todos los cierren la cárcel de estos versos y que la música ya se apague, yo me quedo a las nubes mirando distante. Recuérdame y dime, la veo ahí, la cara del que sabe.

y que reuniremos para esa serie de la canción popular como puesta la canción de masas. Bueno, hay su contacto además entre ellos, siempre se parece que se van pasando esa llama. Y también Chicho, por ejemplo, tiene una versión de una canción de Atahualpa Yupanqui. Vamos a seguir a ver lo que se nos cuela por aquí, si es algo interesante o no. Bueno. Y antes de ese corte en que escuchamos Atahualpa Yupanqui, escuchamos la canción La cara del que sabe, cantada por Amancio Prada, que si, bueno, como a lo mejor notasteis, es también una especie de contraposición al anterior al villancico anterior, villancico laico gitano. Es como también las dos caras, una la del niño que nace limpio de ideas de sí mismo y la de el hombre cargado de su realidad. Vamos a leer aquí ahora una cosa que, bueno, la verdad es que prefería haber encontrado un fondo más, no sé, más pensado para ello, pero bueno, igualmente, vamos a lanzarnos a ver lo que pasa. Bueno, como sabéis, estos días últimos andamos entretenidos en los medios de formación de masas con la noticia de la captura de Goldstein. Bueno, vamos a leer aquí una recitación que cuenta un poco los avatares de los atentados famosos del 11S, un poco retrotrayéndose a los comienzos de la historia. Canta, diosa, la fe de los hombres, hijos de muerte, fe que alzaba los cielos altivas torres a veces y a veces las arrumbaba por tierra, y vi de qué suerte, siendo una y misma la fe, guerreaban como si fuesen una con otra. Y cuál era a día, aunque sea el de siempre, el tiempo del choque tremendo, que adivino al cabo de 20 siglos de andar por acá rodando el verbo y de 13 que huyó de la ley el profeta. A fin de ser diferentes, partido tenían el mundo en hartura y en escaseces, dos modos que tiene la misma miseria de aparecerse. Los unos creían en un porvenir de huríes celestes y en tanto cubrían de velo la cara de sus mujeres. Los otros ponían fiamos en Dios por marca y membrete, justo en la cara del Dios uno y mil de su cuño y troqueles. Fue el propio Dios o su hijo, que son el mismo dos veces, quien por aviso del juicio cubrió de un vaho de peste la tierra y caían los mulos de hierro con su hombre en el vientre, revueltos en polvo y betún la locura en túrbida fiebre, tenía los sesos de letras y números vanos hirvientes, y alzando los ojos al cielo rayado de sus cohetes, morían abriendo la boca como el que sabe y no entiende. Así fue que un día la linde del yermo de los Edenes, donde aviones y tanques dormían en los cuarteles, del azimuz por secreto teléfono el trío de reyes llamó a juntarse en su tienda los oficiales y jeques de su baraja, allí fueron llegando a pares o treses, y ya que posaron por tierra en el orden correspondiente, sentados a la redonda, el bravo siete de verdes alzó la voz el primero pidiendo cuenta a los reyes. Reyes de pro, o que uno seáis o trío no importa, pero decid a qué nos habéis llamado a deshora, a parlamento otra vez, para mí ya estaba la cosa, fija y resuelta y la agencia X10 dispuesta ya toda, a entrar en la cuenta atrás y cumplir el programa HJ. ¿O es que ha habido en el punto final un cambio de tornas? No creo yo que haya nada que atrás vaya a echarnos ahora. Dijo y cayó el gran siete de verdes a la redonda, fiera mirada echando a clavarla en el rey de rosas, ojos con ojos, el cual respondió con calma y con sorna: «Oh, bravo siete de verdes, sabemos cuán anhelosa tu alma está de ponerse a prueba y por última obra su ofrenda debida cumplir, nadie va a quitarte la gloria, que a ti a tus compañeros de hazaña os toca de sobra, y todos aquí de anticipo rendimos, quiera Mahoma que tanto valga su fin como cuestan vidas preciosas». Aquí a la par el siete de verdes y el nueve de moras osaron cortarle al rey la palabra. No es ya hora de andar echando las cuentas, están echadas ya todas. A esto sin gesto mudar siguió hablándoles rey de rosas: «Nunca en trance tan grave la prisa es buena, señora. Quiero el consejero de imanes que costen ejecutoria, que causas, medios y fin vuestras almas saben y otorgan, antes que al vuelo partáis del que nadie a tierra retorna». Dijo el diez de granates: «Con tal de que esta demora no haga fallar la sorpresa y que el secreto se rompa, bien guardado está», repuso el rey de rosas. «Algo como un examen final», dijo el nueve de moras, y el siete de verdes, o la confusión al ir a la horca. Repuso el rey: «Lo que sea, lo que el consejo disponga». Allí tomó la palabra el primero de los imanes: «Hijos electos de Alá, que a gesta altísima al padre de todos llamó, ama él el valor y el santo coraje, no ama él la ciega locura, quiere el que sabe, que cada cual a su vez sepa el qué y por qué es lo que hace. Es lo primero la causa, sabéis valientes alarbes qué es lo que mueve esta guerra y que este último ataque, que gracias a vuestro arrojo va a herir de muerte los aires». Dijo el nueve de moras al punto: «Yo casi antes de echar la barba sabía que los infieles infames hacían de nuestra tierra su presa y sus capitales, nuestro petróleo bebían y nos chupaban la sangre». Seguía el siete de verdes: «Con más desprecio que a canes nos han tratado, creyendo con inversiones y gajes que iban el alma a comprarnos igual que compran la carne. Necios de ellos, sin ver cuánto odio puede criarse en el corazón del mendigo contra el que el rancho reparte de sobras de su banquete». Y cerraba el diez de granates: «Ni hace falta razón, esta es de nuevo y constante la guerra santa de Dios, con ella fuimos los grandes del mundo, y si ahora el infiel con su banca de mierdas invade la tierra, aquí están los soldados de Dios que van a cortarle las ínfulas y a morir por su nombre y que el mundo lo cante». Meciendo al par las cabezas, habló el consejo de imanes: «Bendito el que vuestras bocas por él ha hecho que hablen. Es nuestra causa la causa, y la causa es causa bastante». Thank you. ahí un poco olvidados. Acaba de llegar el turno de la biblioteca, bueno, hace un ratín. Y bueno, recordaros eso, que tenéis aquí una biblioteca abierta al público, que viene ya funcionando desde hace varios meses y que, bueno, que está últimamente de reformas. Yo creo que, bueno, merece la pena el cambio. Se están poniendo unas estanterías curiosas y, bueno, pues eso, animaros a que os paséis por aquí y le echéis un vistazo. Seguimos leyendo esto. Bueno, me hice un poco de lío, por cierto, en la presentación, en que os contaba que iba a retrotraerme, al principio de la historia de la humanidad y contar desde allí, desde el arranque mismo, bueno, la suma de acontecimientos que se fueron sucediendo. Bueno, pues no. Realmente, como visteis, esto ya era una partida de una serie de conversaciones entre diversas autoridades del mundo, digamos, del mundo de la religión islámica. Y me hice un poco de lío con otro poema, otra colección de poemas o de versos que tengo aquí, que se llama Suma del vuelo de los hombres, que es así que hace una panorámica por toda la historia. Bueno, sigo con el cantar de las dos torres que os estaba recitando. Luego palabra tomada al de los imanes segundo. Perdón, luego palabra tomaba el de los imanes segundo. Debe también lo prudente tenerle el brazo a lo justo. Quiere el que puede saber si para este intrépido pulso con que os lanzáis al centro y cabeza de los inmundos contáis con medios al día y bien probados recursos para que el éxito de ese gran golpe sea seguro, tal que rechine con él y se tuerza el eje del mundo, que no sea en vano que vivo ardáis en heroico humo sobre el altar de la fe y cunda en ella y cunda ella en alto triunfo. El 9 de moras al pronto en términos tales repuso. ¿Qué duda puede caber? Nos habéis mandado de muchos años atrás aprender en los propios centros y estudios del enemigo y a fe que hemos sido atentos alumnos. En técnicas de pilotaje, os lo fío, estamos tan duchos que un avión en mis manos es un juguete sin trucos. Dijo el 7 de verdes. Por cierto, y el quid del asunto, ¿quién que a vosotros mejor lo sabrá? Es que ha sido el orgullo y estupidez de los hombres infieles lo que nos puso las armas y técnica en mano a fin de que ahora por último seamos su herida de muerte los que ellos tenían por suyos. Hablaba a su vez el 10 de granates. Esos ilusos tres aviones dejado nos han que tal cada uno los tres manejamos que bien puedo aquí juraros que al punto vamos a hacer que tengan al fin un santo y buen uso. En anuencia el consejo de imanes habló de consuno. Hágalo a la que así sea y sirvan los artilugios de técnica y ciencia al último fin del padre de justos. Tomó a su vez la palabra el de los imanes tercero. ¿Son vuestras almas también impávidos hijos del cielo? Parte del engranaje y de toda la máquina centro, y el afrontar la muerte de uno es trance tremendo y abismo sin fondo aun para el varón más fuerte. Por ello, quiere el sumo señor saber si está en esos pechos firme la fe que os guíe con la esperanza del premio. El 10 de granates aquí saltó al instante. Yo creo, naturalmente, en lo que aprendí de niño y espero lo que el profeta anunció a los que en guerra santa murieron, que yo, al morir por la fe, estaré al momento con ellos. Dijo a seguido el 9 de moras, eso por cierto tengo también, aunque en el ardor del entrenamiento y estudio del plan de ataque ni me volví a recuerdo mi hora final, pero a fe que en mi alma en hondo secreto esa esperanza en mi gloria latía y sigue latiendo. Dijo, y el 7 de verdes cerró el responso con esto, es que hace falta imanes y rey cantarla de nuevo, la fe por la que morimos, la máquina está ya hace tiempo en marcha y queramos o no, ella ya nos lleva a su intento y no nos deja echarnos atrás el afán y ajetreo de nuestra empresa. El mudo motor con que hoy volaremos son nuestra declaración, que la oiga Alá como un rezo de los que mueren por él. Tal habló y quedaron suspensos, bisbiseando entre sí los imanes, hasta que dieron las tres cabezas en uno, señal del asentimiento. Entonces el rey de Rosas habló: ya está todo hecho, intrépidos servidores de Alá, podéis ya volveros a vuestra base de vuelo inmortal. Así guíe el Supremo al éxito vuestra empresa y que los acoja en su seno. Dijo y alzó la asamblea de jeques y consejeros. Así de al pie de las lindes de los Edenes alzaron juntos de celos caudillos alárabes. Entretanto, allende del vasto océano muy lejanos horarios, entraban a reunión al salón del Blanco Palacio magnates y ministrantes y generales al mando de los recursos y fuerzas del sumo conglomerado. Allende alrededor de la mesa paráronse cabizbajos a la oración cotidiana con que al señor del espacio pedían inspiración, y el trámite terminado, a todos habló con seria sonrisa el uno de gansos: hombres de pro y amigos del bien de todos, sentaos, y al orden del día sin más, lo primero primero, veamos si el promotor mayor noticia nos da del estado de la economía. Calló y tomó voz el cinco de grajos: no hay gran cosa de nuevo, el diagrama de altos mercados, nuestra tendencia al alza en el sector M4, y un ligero descenso en el FJ, por tanto, contamos con un deseable equilibrio. En cuanto a los bancos, aún se resienten un poco del plan de Taiping retrógrado del año 2000, pero es de esperar que aún dentro del año acusen efectos del plan 0Z de índices altos, y en el cardiograma recobre la bolsa un pálpito plano. Todo está en orden, aquí interpelaba el uno de gansos. Y en cuanto a la deuda exterior, y repuso el cinco de grajos, ninguna perturbación sensible nos ha ocasionado la competencia European o nipona, bien al contrario, y en lo que toca inversión en terceros mundos o cuartos, se va regulando según previsión la balanza de embargos, por más que en la operación de los petrolíficos campos no dejen de darse algunos rebotes y sobresaltos. Pero sobre esto mejor mi cofara de el nuncio de tratos interculturales tendrá información que comunicaros. Dijo, y tomando el envite, hablaba al ocho de loros: hay desde luego que reconocer que el modelo de acopio y complotación que tras la llamada pifia del Golfo quedó establecido en la zona bajo el mandato del probo uno de Ocas ha sido de éxito más que dudoso y dado lugar para descontrol y grave trastorno. Ante esto el uno de gansos habló interrogándole: ¿cómo y cuánto es daño y peligro? A lo cual ocho de loros: al invertir a fondo perdido empresas y pozos, con miras a compensarnos en el dominio y consorcio político, que es al fin el mismo que el económico, ha de tenerse en cuenta que puede el esquema no solo no dar el fruto esperado al caer en un territorio duro y reacio a tomarse nuestro interés como propio, sino quizás hasta dar de rebote pábulo al odio. Dijo, y el uno de gansos frunciendo el ceño: ¿cuál otro sería entonces el plan que estima satisfactorio para aplicar en la zona? Y repuso el ocho de loros: no es mi función cambiar de programa. Si lo que conozco de la situación vale algo, diré lo que es uso notorio en toda gestión de empresa, que cuando se ve que el negocio más gasto da que ganancia, la táctica es lo más pronto cortar la pérdida en saldo y desmontar poco a poco las bases de la operación. Así dijo y todos en torno con murmullos mostraban su descontento y asombro. Y el uno de gansos habló: eso es el simple abandono de la misión y el fusta de ejército rojo de enojo, una declaración de impotencia y befa y desdoro de nuestro nombre y enseña a la vista entera del globo. Como onda se encharca al caer un pedrusco van al hundirse, calmándose calmas un tanto las almas de los adalides, ponía el uno de gansos los puntos sobre las íes. Aparte el honor es también de saber qué efectos posibles tendría ese corte en la población y el temple de índices de diversión y de efervescencia. Oigamos qué dice el jefe de ocio y noticias. A esto el cuatro de buitres palabra tomó revolviendo las notas en su pupitre. Señores, un breve repaso a la historia, si me permiten. Una vez rota la tapia que tantos años la linde marcó entre el peligro y nosotros con resultados felices para la administración, tras el trance, si bien caro y triste, fecundo en divertimiento, de la incursión en países del verde sureste, en verdad no ha venido ya a producirse otra balumba de nuevas del gran volumen que exige la masa ansiosa de acontecimientos, nada que evite que su atención se revuelva a donde no debe, desvíe su ira a buen fin y su desolado vacío le hinche de gesta y temblor. No bastó la esforzada pifia del Tigris a entretenerla unos años apenas, más y más firme carga de información y noticias de alto calibre, requiere el orden y paz de tantos miles y miles. Cayó y el uno de grajo, de gansos. ¿Y cuáles métodos sirven para llenar esa falta? Repuso el cuatro de buitres. Otras hay, balanceos de bolsa, racha de crímenes, escándalos de magnates con drogas o con actrices. Pero en verdad, solo uno tan grande vengo consigue, la guerra. Siempre al Estado la guerra sirvió a tales fines. Y es guerra, por falsa que sea, lo que el momento nos pide. Dijo el uno de gansos con gesto trágico, entonces, si guerra es el miedo que guarde la paz interna y el orden, sea la guerra, sepamos con todo en qué condiciones está en ese campo nuestra provisión en armas y hombres, si el fusta de ejércitos quiere ofrecernos su último informe. Dijo y tomó la palabra brioso el once de cóndores. Nuestros contingentes dispuestos están por el mapa del orbe, tropas de tierra y de mar y bases mil de aviones, y la producción de armamento sofisticado y a tope crece a tal marcha que sola por sí a la guerra ya corre, de modo que todo vento, con fuerzas y armas que sobren, prestos estamos y ciertos del rendimiento del golpe. Aquí interpelaba al ocho de loros, eso responde a un programa de ataque, supongo que ante agresiones del enemigo que pueda volverse acá de rebote. Está la defensa cerrada o cualquier sorpresa ni choque. Que, reprimiendo su enojo, repuso el once de cóndores. Nosotros hacemos la guerra en el mundo y las operaciones son siempre lejos de nuestros estados, caso que ose alguno, un caso increíble, atentar a lanzársenos sobre nuestro terreno, estás, por supuesto, alerta y en orden, el dispositivo de alarma precoz y la red retromóvil de láseres vigilantes que el mínimo ímpetu corten. Tal dijo, y callados, todos en un murmullo uniforme, alzándose el uno de gansos, por hoy es todo, señores. Mañana será nuestro día y sus luces Dios nos otorgue para tomar las medidas y decisiones mejores. Así quedó levantada la mesa de los prohombres, del sumo conglomerado apagadas luces y voces, la sala desierta y crujiendo bajando los ascensores. Altas eran las torres, más altas que las más altas, dos estructuras gigantes que al par al aire trepaban, piso a piso y metro por metro elevando la carga de hierro, aluminio, cristal que a la tierra más le pesaban, cuanto más iban al cielo acercándose, cábalas largas de pesos y resistencias de vigas, bloques y escuadras, a 80 calculadoras trabajo dieron sin pausa, hasta que fueron los planos tomando el temple y la traza definitiva, y luego lo que en papel o pantalla era visión ideal de futura intrépida hazaña, fue con fiel obediencia reproduciéndose en masa, duro y real, cumpliendo lo proyectado a la escala que la ambición exigía. Millón y mitad de jornadas dio trabajo la empresa a cientos de miles de almas. Vieras allí las grúas alzando bloques y barras, oyeras las sierras cerrando metal, chirriando la grava, en la hormigonera, allí soladores lijando las lajas del diptopacto, allí forjadores trabajando las chapas con las tirantes de acero al azul de vívida llama, allí pulidores de vidrio colgando al aire en amarras del trémulo cable, pintores con su soplete en maraña de andamios, y electricistas llevando el hilo y la trama de fuerza y de luz a las torres según crecían en talla, hasta que al límite prefijado tocaron y en ambas las banderolas del sumo poder a lo alto ondeaban en seña de logro y orgullo sin que nadie que sospechara que tanto trabajo de tantos hubiera de ser para nada. No iba a ser para nada que el par de torres altivas se hubieran alzado al punto, las estructuras vacías hallaron el fin y por qué por el que alzándose habían, y al punto ocupándose fueron de tráfago y oficinas, de dócil tropel de personas o físicas o jurídicas, dando a las torres sentido al fijar allí su guarida, planta a planta y cubil a cubil montándose iban, aquí una agencia de viajes, allí un control de divisas, acá una aseguradora de perros de compañía, allá la delegación de la entidad crediticia, abajo una manicura de entrambos sexos, encima la sala tercera del Estaribel de Paz y Justicia, en la azotea de una bar, de una el bar de la Ejecutiva, en la otra torre la antena oficial de la Telegonía, de la una torre a la otra guirnalda de serpentinos, uniendo la gran bolera al cuartel de filosofía, tal que por ambas las torres torrentes de personitas se ven entrando y saliendo, en grupos sueltas en fila, cada una a su asunto y todas moviéndose igual de deprisa, sabuesos del fisco, ministras del culto, contracambistas y cineastas y las secretarias por la marmolina, taconeando, y detrás arrastrando la zapatilla, las fregatrices, y todos como un regimiento de hormigas, ajetreándose allá para acá y llenando de vida las torres, y así de mañana temprano, hoy mismo ya vibran, de sus ascensores al par deslizándose abajo y arriba, con almas que van a buscar su destino a las respectivas plantas y números, sin que ninguna en vana cosquilla sospeche que acaso no van al sitio aquel al que iban. Iban en tanto cortando el espacio tres aviones, tres de chatarra y de pedo de gas de halcones enormes, cargadas, carga de muerte portando en sus rígidos corazones. Iban los tres a la caza del sol, que en un horizonte tras otro hundirse quería, y volaban ellos veloces, más que al ruido y la voz, huyendo los tres de la noche, que desde el oriente los iba acosando, así sobre montes y nubes cruzaban derecho trazando el rumbo a su norte, que los atraían amor más feroz y ciego que olor de flor o mojón de mierda arrebata los moscardones, o casi el amor que a razón de distancia y masa submóvil lleva con otro a chocar según ley que el sabio conoce. Así, hacia el blanco fatal los fúlgidos armatostes, en sus entrañas los tres cada cual llevando su hombre que les leyera las cifras de mandos y de controles, iban dejando atrás las orillas y los islotes del mar de Ulises, pequeño como un charquito salobre, y luego el océano vasto que abría a los conquistadores de tempestades, horror y sargazos y tiburones. De un salto lo cruzan, el alba pisándole los talones, hasta que en tierra del mundo que nuevo fue en su entonces, pasaron en un secreto repostadero y en bosque a recobrar breve lapso los ánimos y motores, y ya desde allí se lanzan derecho a la cúpula o torres, que están sin ellas saberlo esperándolos, tal como torpe se queda una niña mirando inocente a un nido en el bosque, sin ella saber que con eso espera y llama a los hombres, tal de cara al futuro esperaban las torres el golpe. Iban por sobre las nubes los tres aviones derecho, hacia su fin cruzando por montes y ríos sin verlos, y algodonares y pastos y cuadriculado de pueblos, y en túnel entrando brillando ya al sol carriles de hierro, o cintas de brea anilando a reatas carabajuelos, en procesión de boca con culo y grandes letreros, llamando a supermercado, a votación o a museo. Todo será el mundo sabido y nadará ya para ellos. Mas de que ya las antenas les dan aviso y destellos, de que acercándose están al punto y fin de su anhelo, ya de las nubes bajando, entraban a vista del suelo, por rápido cruce de ondas el uno al otro se dieron, saludo de adiós y sin más fijando el rumbo del acuerdo, tomado de atrás, cada cual a su meta se distribuyeron, el uno al blanco palacio y cúspide del gobierno, del conglomerado, los otros al par lanzándose rectos, a sendas las torres entrambas en ímpetu paralelo. Mala fortuna torció un poco el ángulo del primero, y no vino a dar en la bola del contubernio supremo, sino en estrago de menos valor, más vino no menos a dar en su fin en la faz del infiel estrellando su beso, destripándose en odio mortal y almando su muerto. En tanto los otros de frente a las torres a tiro y a ciego se precipitaban, el morro ajustando a dar por el medio, a la una y a la otra por donde el desastre fuese más cierto. Y ya dos segundos faltaban al choque, ya uno, ya medio, ya décimas, ya centésimas, cuatro, dos de una a cero, que el bloque adentro a la par su furor supersónico hundieron, en brecha feroz de chirridos y estrépito gigantesco, con que la tierra temblando quedó y retumbaron los cielos. Horrenda catástrofe fue, y a un Júpiter del Olimpo, de no haber andado en otros negocios, la habría aplaudido. Al choque central con que fueron a hundirse en sus entresijos, los bólidos, los tendones de torre y torre en gemido, de acero se doblegaban, y al fin en rabia y martirio se quebrantaron, al punto la masa de ambas de piso en piso tembló, y fue ya derrumbándose como castillo de arena que vendaval de un soplo les borra a los niños y arrasa sus ilusiones. Caía en gente pedrisco, de trizas de hierro y cemento y de mármoles y ladrillos, de astillas de muebles y trastos y cristalería en añicos, al tiempo que fuego desde el corazón de los bólidos mismos o de los cables eléctricos rotos iba de brinco en brinco, cundiendo por entre el fragor y el vasto estropicio, en chisporroteo y dragones de llama y en revoltijo, caían con toda la tromba o quedaban presos al sitio, torrándose y estrujándose o cientos o mil individuos, que poco antes llenaban las torres de rebullicio con sus carteras y anhelos, sus cábalas o caprichos, recién rasurados o el pelo plisado en ondas o rizos, todos allí se hundían en el desastre imprevisto, y mientras caían o ardían gritando todos los gritos, subían al cielo fundiéndose en un inmenso alarido desesperado que pespunteaba el fúnebre aullido de las sirenas de la policía o de los auxilios, de por doquier acudiendo a socorro urgente y tardío, hasta que lentamente cubrió el del cielo aburrido montón de sucia ceniza el teatro y el griterío. Fue un silencio de muerte apagándose compungido. No mucho el silencio duró, sin embargo, al punto la espesa necesidad de volver a la fe en la historia y la feria venció a la amenaza de negra verdad. A la sala de enseñas de Estado Mayor acudían llamadas a conferencia los sobrevivientes por hombres de leyes, guerra y hacienda, y ya que en redondo formaron en pie con ceños y negras corbatas de luto, el uno de gansos, pálida y seria, su faz abrió la sesión. Señores, quiero que sepan que tal este golpe me sume en desesperanza y miseria, que presto estoy a dejar mi puesto y mando a reserva de sus opiniones, y por fracasada doy mi gerencia. A ver. Ante esto, pisando el once de cóndores firme la tierra, nunca se piense, esto es un revés nada más, una afrenta, que hará que a la guerra sigamos con más encono y más fuerza, y el cinco de grajos, por más que se estime grande la pérdida, nuestra riqueza es mayor, si dos torres cayeron, tres nuevas, ahí se alzarán, y el guardián de la ley, el seis de cornejas, lo que procede es buscar al culpable y que pague su pena. Apenas si el ocho del oro se interponía, no piensa que pueda no ser uno solo, que varias voces en rueda. No puede ser, ha de haber un cerebro, una mente perversa, tras todo atentado y plan criminal, y riéndose en estas, el uno de gansos ahí declaraba, y bien, no nos queda más que a la guerra seguir hasta que el culpable aparezca. Llámese aquí a los medios de Dios, y al punto la prensa y la telegonía en la sala se personaron sedientas, y el cuatro de buitres les daba los titulares y lema. Primero, tres días de luto por cuantas víctimas sean, que ha hecho el terror criminal. Segundo, planos y muestra de torres futuras que aquí se alzarán más altas y enhiestas. Tercero, a fin de matar en su origen la causa funesta de este atentado, invasión de justicia y guerra y posguerra. Así, junto al tibio rescoldo, cerraban planes y junta. En tanto, allende el océano, al pie del Ende o su tumba, las tres de los héroes y dos inconsolables viudas, con venia del rey, pero a medias en los arenes ocultas, plañían a los difuntos rasgando sus vestiduras. Dijo así Aisá del 10 de Granates, mujer sola y una. ¿A dónde te has ido, cruel, dejándome moribunda? A mí que sin ti nada soy, por ti me vestía y desnuda, era tan solo por ti, eras tú mi espejo y mi luna. ¿Qué voy a ver en mi espejo si no es mi falta y la tuya? Llena mi lecho frío el hueco de tu figura, de tu no estar. ¿Dónde estás? Si creyera al menos la suya que reza que estás en la gloria y con mil huríes disfrutas, me tragaría los celos y con migajas menudas de tu esplendor viviría, pero ni creo ni músicas para vivir quiero más. Te has ido iluso a la busca de un fantasma de luz, a no ser tú mismo ya nunca, y si ya nada eres tú, soy menos yo que ninguna. Cayó, y su cara cubrió de deshechas crenchas oscuras. Dijo así Fátima, esposa del nueve de moras, la última y primera en su amor. a perro, a hijo de puta, por muerto te llamo, a nada te importa, el caso es que huyas de mí, de mi amor. Tan triste era ya la casa, tan dura la tierra te era, que has ido a estallar como una burbuja, ni aun el consuelo dejar de cuidar de tu sepultura. Maldito consuelo, o lo mismo medallas de oro y ayudas a viudas y a hijos que caigan de arriba. A mí eran tus mudas manos sobando mis nalgas, limosna y gracia la única. Y esa me la has negado tú mismo. Ah, vuela y triunfa con tu gran muerte. Yo lo que quiero es volverme una bruja, que arranque los ojos a quien en tu alma sembró esta locura. Cayó y rabiosa hincaba en los blancos pechos las uñas. Y la del siete de verdes por siempre novia y más dulce, cuanto vendado su amor por padres y por tabúes, dijo así Marien en desgarrada quejumbre: ¿qué de llorar si dentro las lágrimas se me pudren? Si un coco en el seso enroscado me hace sin fin que pregunte, ¿cómo, por qué? No es, hombre, tu muerte lo que me aturde. Tu muerte podría, yo creo, sufrirla como se sufre el viento que arranca la tienda, el rayo que de las nubes de pronto el granado más alto de flor cargado destruye. Por más que tú eras mi tienda de alfombras, joyas y luces, que me cobijaba del miedo, tu tronco y brazos el fuste, de donde pendían los frutos de todas mis dulcedumbres. Con todo, aunque seca y amarga, tan fuerte que es la costumbre de ir viviendo, sin ti viviría del mustio perfume de tu recuerdo y del niño de ti que en mi seno rebulle. Que, aunque bastardo, tendrá como hijo de héroe ilustre sustento y honor. Habanas historias, ven que te ajuste las cuentas, amor. No es tu muerte lo que en miseria me hunde. Es el que tú la quisieras, que tú la quieras y busques, y que por ella me dejes a mí. ¿Qué aroma o deslumbre tenía tu muerte que así te arrastró a su coño, a su túnel sin fondo? Ah, no, ella no es nada, era solo el negro mejunje de nombres de patria y destino, y Alá que reine y triunfe. Quemáralos todos, si no fueran viento, en fuego de azufre. Maldito el que hincó en tu entraña esa flecha de certidumbre, de un blanco final, y gritaba: a tu fin y no dudes. Maldito tú por creerlo y venderte tú a sus embustes. Tal a los mártires de la fe razonaban en lúgubre planto las tres en rincones en donde ni Dios las escuche, cada una plañendo a su amor la razón y queja comunes. Don't you say Bueno, ya llega la gente de la siguiente hora, la gente del programa Los Superpitagóricos. Así que vamos a ir despidiéndonos ya. Recordaros que estáis en Radio Cuca escuchando la Radio Libre de Oviedo. Estáis sintonizando el 107.3 de la FM o escuchándonos en la página www.radiocuca.org. Estamos en medio de este maratón que se viene repitiendo los últimos años una vez cada temporada y que continuará las próximas horas y también durante el día del domingo. Habéis escuchado una serie de canciones y poesías y textos del programa Los Años Ciegos, que podéis escuchar los lunes alternándose con el programa Orillas de Burra de 7 a 8 de la tarde. Soy de estos pagos, me acusan de forastero, como si fuera un pecado vivir como vive el viento. ¿De dónde vendrán los ríos? ¿De dónde vendrá el sereno que besa los pastizales de la llanura y del cerro? Yo vengo de todas partes por los caminos del sueño, como las rosas a mayo y los jazmines a enero. Doy lo que tengo que dar y a veces me doy entero, como la dicha en los valles y la pena en los desiertos. La gente me ve pasar y se dice, forastero. Solo escucha mis oídos porque mi alma está lejos. Está mirando esos mundos que no ven los que son ciegos, aunque se llenen de luz y tengan los ojos bellos. Junto a estrellas en la noche y en la sombra las enhebro. Con ellas hago un collar para ponerlo en el pecho de una paisana que nunca me ha sentido forastero. Y ando por todos los campos, los de afuera, los de adentro, y aquellos que no se miran y que son siempre misterio. Por donde quiera que paso, voy desgranando mis sueños, aunque digan los demás, allí pasa un forastero. Allí pasa un forastero.